Hoy es viernes y llegamos al final de la lección número 2, la cual se ha titulado De exaltado a abatido, porque hemos visto la historia de Lucifer exaltado en el cielo, con vestiduras hermosas, con perfección, modelo de perfección, engalanado y con un puesto muy alto. Así que todo esto estaba en su corazón porque Dios quiso concederle todos esos privilegios, pero él, de exaltado, pasó a ser abatido. Se dejó llevar por su hermosura, no reconoció al dador de todas las cosas y hemos aprendido que fue arrojado del cielo y ahora está en este mundo tratando de separarnos de nuestro Dios. Nosotros tenemos mucho que aprender de las cosas que Dios nos da y tenemos que ser agradecidos con lo mucho que recibimos de él constantemente. Recuerda algo que estudiamos esta semana, que se enalteció su corazón, así lo dice la Biblia, a causa de su hermosura. Se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Si Dios no hubiese dado tantas cosas a este querubín cubridor, tan parecido a su propia imagen, si Dios no le hubiera otorgado honores especiales, él hubiera tenido tal vez alguna excusa. Hubiera podido decir que no estaba conforme con lo que Dios le había dado el puesto, pero al contrario, Dios le dio el puesto más exaltado para un ser creado. Así que no hubo excusa, solo fue que su corazón se llenó de orgullo, se enalteció, quiso ser como Dios, quiso ser Dios, ocupar el puesto que le corresponde únicamente a nuestro Padre Celestial. Tuvo la libertad, porque así es nuestro Dios, nos concede libre albedrío. Todos nosotros tenemos la libertad. Lucifer la tuvo en el cielo de elegir y prefirió una rebelión en contra del gobierno de Dios. Nosotros también hoy podemos elegir ser obedientes a Dios o rebelarnos a través de nuestros actos. Piensa en esto, no importa cuánto tenía Lucifer en el cielo, para él no era suficiente, quería más. Hoy en día muchos de nosotros también tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado. O tal vez tú no tienes muchas y sientes que estás limitado, pero si te comparas con otras personas, te darás cuenta que tienes, porque otros sí están en extrema pobreza. Pero cuando no es suficiente lo que tenemos, estamos actuando igual que Lucifer. No somos agradecidos con Dios por lo mucho que tenemos, y aunque sea poco, es suficiente. No tenemos por qué ser malagradecidos y dejar de reconocer que Dios nos concede todas las cosas. Recuerda lo que dice el libro de Apocalipsis. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Queremos que esto quede en tu mente, que nosotros somos vencedores. Así como muchos han vencido, han derrotado al enemigo, no han dejado que seduzca sus mentes ni caer en sus tentaciones, porque saben que es un enemigo derrotado. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Así se obtuvo la victoria y así también la podremos obtener nosotros cada día. Debemos ser vencedores. Y ya Cristo le derrotó, nosotros, si nos aferramos a Cristo Jesús, también podemos ser vencedores. Que el Señor te bendiga, que sigas aprendiendo mucho de la lección de este trimestre y que cada día puedas aferrarte más y más a Cristo Jesús. Y ten por seguro que el enemigo huirá, porque estamos más cerca de Dios y el enemigo huirá de cada uno de nosotros. Que Dios sea contigo este fin de semana.